El Prince. Mañana al despertar, algo raro notarás. Es que ya no estaré a tu lado. Y sé que extrañarás mi voz al no escuchar que te diga, mi amor, yo te amo. Ha sido grande nuestro amor, pero hoy se terminó. Sé que nada es para siempre y que voy a olvidar que te amo y que no estás a mi lado. Noches dormirás abrazando a mi almohada. Tú recordarás cuando en las noches tu piel yo besaba. Me extrañarás. Ha sido grande nuestro amor, pero hoy se terminó. Sé que nada es para siempre y que voy a olvidar que te amo y que no estás a mi lado. Por las noches dormirás abrazando a mi almohada. Tú recordarás cuando en las noches tu piel yo besaba. Me extrañarás. Me extrañarás.